buenas tardes. Otro domingo aquí en el programa Años de Grisú, aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM, internet www.radiocuca.org. Y durante la próxima hora voy a hablaros un poco de todo. Estaros al corriente. Empiezo un poco antes el programa, sí, lo sé. Voy a empezar hablándoos de algunas noticias, como todos los domingos. Bueno, todos sabéis que ha jugado la selección española contra Israel en Gijón el viernes. Parece que esto ha llenado periódicos, pero... Y han salido a la calle a manifestarse unas 3.000 personas. Mi pregunta es, ¿para qué han salido? ¿O qué planteaban? ¿Si era contra el fútbol? ¿Si era por la selección de Israel? Pero lo que no pudieron leer en letra pequeña los periódicos era que el ministro de Economía israelí estuvo unos días por aquí, por Asturias. No sabemos muy bien qué hizo. Hombre, supongo que habrá venido a pagar comidas a empresarios. Entonces esa manifestación podría haberse dirigido mejor al ayuntamiento. Una noticia que me impactó bastante esta semana es lo que declaró el ex CEO de Nestlé, es decir, el ex director general. Una frase que dijo en una entrevista, que dice: el acceso al agua no tiene por qué ser un derecho humano. Bueno, este señor, vamos a ver, puedo leer la noticia. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano esencial para el goce de la vida y de todos los derechos humanos. Algo que el mundo entero llevamos años defendiendo, y sin embargo, hay algunos grandes empresarios a los que quizás nunca les ha faltado el agua, opinan que no debería ser un derecho humano. Se pone el ejemplo, según el director general de Nestlé, el agua es un producto alimenticio que debe ser privatizada y no un derecho humano. Peter Brabeck, se llama este señor, dice que con el aumento de la población mundial el agua ya no es un derecho público, sino un recurso que debe ser administrado por hombres de negocios. En teoría, aquellos que aseguran tener potestad sobre los derechos del agua afirman que la interferencia humana puede terminar en una debacle ecológica, dado que ese líquido debería ir a los arroyos y corrientes para convertirse en propiedad de rancheros, agricultores y agencias de desarrollo acuífero, que tienen prioridad y derecho sobre el uso de la lluvia caída del cielo. Lo que es seguro es que lo que hoy no parece excesivamente importante es que quien posea derecho sobre el agua, privatización incluida, tendrá una herramienta de poder y comercialización que debería servir al bien común, En un informe de 2007, las Naciones Unidas afirmaba que un tercio de la población mundial, cerca de 2.000 millones de personas, son víctimas potenciales de la desertificación. La desertificación afecta al 30% de la superficie terrestre y es una amenaza para una gran parte de las tierras productivas del planeta. Lo que no parece exclusivamente importante es que quien posea derechos sobre el agua tendrá una herramienta de poder y comercialización que debería servir al bien común, pero se puede luchar o bien por apoyar a aquellos que están luchando para que esto no suceda. Otra noticia que me impactó bastante esta semana es que la ministra Cospedal negocia en el Pentágono el mayor aumento de gasto militar en democracia. El gobierno se ha comprometido a elevar el presupuesto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto antes de 2025, lo que supondría un aumento del gasto sin precedentes desde el franquismo. Si no queréis que Estados Unidos rebaje su apoyo, tenéis que demostrar que vais a respaldar nuestro sistema de defensa común. Palabra arriba, palabra abajo, el secretario de defensa de Donald Trump, James Mattis, ha pronunciado esta frase en las decenas de conversaciones que ha mantenido con sus homólogos de los 27 países socios de la OTAN. Previsiblemente volverá a repetir el mantra hoy ante María Dolores Cospedal, que llega al Pentágono con el compromiso de que España aumente su gasto en defensa de manera significativa por primera vez desde su entrada en la Organización Atlántica en 1986. Que la Unión Europea coste su propia defensa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial es una de las grandes prioridades de la administración Trump en política exterior. Y fuentes del Ministerio de Defensa español confirman que los socios de la OTAN, en particular Estados Unidos, cuenta con el compromiso en firme del gobierno español de ir pasando progresivamente el actual 0,92% del Producto Interior Bruto al 2%, tal y como se acordó en 2014. Un exfuncionario del Departamento de Estado asegura que España es uno de los países que más presiones recibirán para elevar su gasto militar por su tasa de crecimiento económico y, sobre todo, porque es el tercero de la cola en el listado que elabora la propia OTAN con criterios propios. Quitando a Luxemburgo, una nación con 450 soldados profesionales, cuya debilidad militar es un género humorístico en el norte de Europa, incluso inspiró una película de Peter Sellers, solo Bélgica dedica menos porcentaje de sus recursos que España para la defensa de sus fronteras. Bueno, para hablar de gastos militares y militarismo y antimilitarismo dedicaré un programa próximamente. Pienso que nadie habla ya sobre militarismo. desde la época de la insumisión parece que este debate fue decayendo y la profesionalización del ejército fue una estrategia para blindar más este tema y dar a menos a conocer de lo que realmente sucede dentro de los cuarteles. Espero hacer un programa dentro de literalmente no mucho, explicando con un poco de historia y con temas más actuales. Hoy voy a poner, para que suene el programa, los discos en solitario que grabó el guitarrista East Bay Ray, todos los que nos gustaron, los Death Kennedys, conocemos este hombre por su virtuosismo ante la guitarra, y estos fueron los discos que grabó en solitario. Un momento, parece que no suena. Ahora. Como siempre, genial este hombre, es Bly Ray, un guitarrista que ha tocado todos los géneros, desde el soul, el surf, el jazz y, como no, el punk, por lo que fue conocido mundialmente con la banda Death Kennedys. Bueno, cambiando de tema, empiezo a leer ya un poco de historia y concretamente un artículo que encontré en la revista Vacaciones en Polonia, una publicación que recomiendo a todo el mundo, tanto por su contenido como su maquetación, ilustración. Voy a hablar del artículo que habla sobre la historia de una pintada. Una pintada que acompañó, bueno, mejor dicho, no, decoró muchas ciudades europeas y de parte de América con el eslogan "No trabajéis". En mayo del 68, el periódico comunista El Humanité denuncia las acciones de comandos emprendidas por un grupo de anarquistas situacionistas cuyo lema mancha en letras gigantes la fachada de la facultad: "No trabajéis". Reconocemos el estilo de ese parangón de humanidad por dos rasgos inconfundibles: su odio a los anarquistas y su viejo apego a la desinformación. Pues los situacionistas, hay que reconocerles este mérito, no proponían a los insurrectos un simple "no trabajéis", lo cual asustaba ya a los neostalinistas, sino un definitivo "no trabajes jamás". Además, el eslogan manchaba por usar el lenguaje de los policías numerosas consecuencias, y no solo la fachada de la Sorbona. En otras palabras, estaba en la mente de todos los trabajadores. La burguesía temblaba, los patrones tragaban tranquilizantes y miles de estadísticas sobre el desarrollo de la huelga general, y de Gaulle, el general, organizaba sus tropas en medio de la confusión. Por su parte, estalinistas y sindicatos metían y disponían también las suyas. La escandalosa inscripción había aparecido con anterioridad en París en 1953 sobre un muro de la Rue de Seine, trazada con tiza por Guy Debord. Debord, surrealista en lo reductible, había leído algunos años antes Nazca, donde Breton escribía: "De nada sirve estar vivo si hay que trabajar". Una de las extracciones de Nazca consistía en contemplar en los vagones del metro las caras de la gente al volver del trabajo. Esas miradas perdidas, esos rostros demacrados por la fatiga y las preocupaciones, que no deseaban más que dormir, le parecían interesantes. Entonces Breton se irritaba. Esa gente no sabría ser interesante en la medida en que soporta el trabajo junto a las demás miserias o no. ¿Cómo podría esto elevarlos si la rebeldía no domina en ellos? Así los veréis. Por lo demás, ellos no os ven. Detesto con todas mis fuerzas esa servidumbre que pretende que yo aprecie. Compadezco al individuo que está condenado a eso de no poder, en general, evitarla, pero no es la dureza de su pena lo que me dispone en su favor, y es no podría ser sino el vigor de su protesta. En sus obras cinematográficas, Debord evocará a menudo, con un tono elegíaco, lo que para él fue la edad de oro de su vida. Si bien es cierto que en ese lugar, que fue la breve capital del desorden, la población elegida contaba con un cierto número de ladrones y ocasionalmente de homicidas, la existencia de todos ellos se caracterizaba por una prodigiosa inactividad. Y entre tantos crímenes y delitos denunciados por las autoridades, era sentido como lo más amenazador. Nadie abandonaba esas pocas calles o esas pocas mesas en las que el punto culminante del tiempo se había descubierto. Todos admiraban de haber sostenido un reto tan magníficamente desastroso, y de hecho, creo que ninguno de los que pasaron por allí adquirió nunca la menor reputación honesta en el mundo. Entre esos hombres de mala reputación se encuentra el reactivo Golfo, Hirschland, Desnoyer, de Marvix, pistolero y chulo ocasional, e Iván Ijoklegov, arrestado por la policía en 1950 por querer hacer volar por los aires la Torre Eiffel, cuyas luces le impedían dormir. Tras la escisión en el letrismo, su ala izquierda que se hace llamar La Internacional Letrista, crea una pequeña revista o boletín llamado Potlatch, el cual, fiel al origen de su nombre, no será vendido sino ofrecido cual suntuoso regalo a algunas personas cuidadosamente escogidas y a algunas otras elegidas al azar en una guía de teléfonos. The Board, en su mejor película, dirá en 1978: es trivial observar que incluso en los periodos agitados por grandes cambios, los espíritus más innovadores difícilmente se hacen de muchas concepciones anteriores que se han vuelto incoherentes y que conservan por lo menos algunas de ellas, porque sería imposible rechazar globalmente como falsas y carentes de valor unas afirmaciones universalmente admitidas. Hay que añadir, sin embargo, cuando uno conoce por experiencia esta clase de asuntos, que tales dificultades dejan de estorbar a partir del momento en que un grupo humano empieza a basar su existencia real en el rechazo deliberado de lo que es aceptado universalmente y en el desprecio completo de lo que pueda ocurrir por ello. Pero fuera de la abrumadora realidad, el aburrimiento ordena y manda, ya que tal como la Internacional Situacionista la proclama, un día el aburrimiento es contrarrevolucionario. La crítica de la vida cotidiana, inaugurada por Henry Leflet, después de que éste constatara el curioso desinterés de filósofos y sociólogos a propósito del tema, será una de las bases teóricas y prácticas de la Internacional Situacionista. Dado que es notorio que la gran mayoría de la gente trabaja y que dicho trabajo le es impuesto a la cuasi totalidad de los trabajadores a despecho de su más viva repulsión por un aplastante deber, el eslogan "no trabajes jamás" en ningún caso puede considerarse como un consejo superfluo. Esta última expresión del señor Bouffier implica que una postura tal es adoptada sin más consideraciones por todo el mundo, lanzando así el más irónico descrédito a propósito de mi inscripción y por consiguiente de mi pensamiento y el del movimiento situacionista. Para concluir, Debord amenaza irónicamente a los capitalistas de insistir estos con retirar de la venta de las postales si no incluyen una mención impresa, reconociendo las intenciones serias del primer autor. La vida de Debord está marcada por una vida prostitucionista, por nuevas luchas esporádicas que ya no se realizarán en grupo, sino con alianzas estratégicas momentáneas, en especial con Sanguinetti en Italia y con ciertos libertarios en España. Debord publica también libros en donde, con bello lenguaje contra su siglo y usando lo que un día llamó el estilo de la negación, que él anteponía a la negación del estilo, típicamente espectacular, continuaba su ataque contra el espectáculo y contra los estragos de la sociedad mercantil en la ecología. En sus comentarios dedicados a su amigo y editor Lebitsky, asesinado en 1964, también un adepto al Potlatch y un mecenas del que permitió a Debord continuar su vida de aventurero sin trabajar jamás como salariado de nadie ni de nada. Afina su análisis del espectáculo, por entonces mundial y unificado en sus métodos, el cual no engendra más que desastres. Emprende también una obra autobiográfica que contribuye a forjar en torno a su persona una leyenda que paradójicamente siempre intentó evitar, por encarnar el negativo absoluto de las personas que moldea su imagen. Al espectáculo le gustaría prescindir de esta leyenda, particularmente en lo que se refiere a la glorificación del trabajo. Me mantuvo firme. ¿Cuál doctor en nada, al margen de toda apariencia de participación en los ambientes que entonces pasaban por intelectuales o artísticos? El único trabajo para el que Debord no escatimaba esfuerzo concernería al cambio completo de esta desequilibrada sociedad. 4 meses antes de su muerte, escribía una carta para responder a Mark Duachi, quien quería reproducir la pintada "No trabajes jamás" en un libro dedicado al movimiento Dada. Le contestó diciéndole: "Con mucho gusto lo autorizo a reproducir lo que considero la más bella de mis obras de juventud, y en todo caso la que siempre se reveló como la más seria". Esto lo escribió el 25 de agosto de 1994. Este fue otro tema también del amigo Ray, que sonó. "Nosotros somos los muertos", dijo Winston. "Nosotros somos los muertos", repitió Julia con obediencia escolar. "Vosotros sois los muertos", dijo una voz de hierro tras ellos. No sé si os sonarán estos nombres, pero Winston y Julia, estoy refiriéndome a Winston Smith, de la novela 1984, esa novela que escribió George Orwell allá por el año 1945 y que predijo, si puede decirse, bastantes cosas de lo que después ocurrió. Durante la Guerra Fría y en Europa Oriental, inmediatamente después de su terminación, la utopía se había convertido en sinónimo de estalinismo y había acabado por designar un programa que descuidaba la fragilidad humana y el pecado original y delataba la voluntad de uniformidad y la pureza ideal de un sistema perfecto que siempre tenía que ser impuesto por la fuerza a sus súbditos imperfectos y racios. Como ocurre con todo en esta vida, también en torno a una de las novelas más populares del siglo pasado, se alza una maraña de malentendidos e interpretaciones sesgadas. 1984 representa ante todo la culminación de una denuncia del totalitarismo y de la revolución traicionada que George Orwell inició en homenaje a Cataluña y posteriormente desarrolló en Rebelión en la Granja. No es una novela de ciencia ficción ni de anticipación, sino una distopía clásica. El último libro de un autor al que Vernon Richards denominó como la fría conciencia de una generación. Uno de los equívocos más comunes surge cuando se interpreta el libro de Orwell como una profecía y se juzga según el número de concordancias que presenta con la realidad contemporánea, según el número de aciertos de sus previsiones, un poco al modo que se valora un cuadro por su semejanza respecto al objeto que representa. Ocurre, sin embargo, que George Orwell escribió su libro en 1948 y se limitó a cambiar el orden de las últimas cifras de ese año para remarcar desde el propio título su intención de describir la sociedad en la que vivía la maltrecha Europa de posguerra, donde los jabones son malos, las cuchillas de afeitar escaseaban y están desafiladas y la gente tiene mal aspecto y mala salud. El escritor inglés realiza conscientemente algo que resulta ser una paradoja común a todas las utopías. Y es que el intento de describir un mundo totalmente diferente a aquel en el que uno vive solo se puede lograr en un nivel accesorio, proponiendo, por ejemplo, un nuevo tipo de vestimenta o de alimentación, quedando intactos los rasgos esenciales del contexto histórico del autor de la utopía correspondiente. La crítica de Platón a la polis ateniense, materializada en la República y las leyes de los textos de origen de todas las utopías, su propuesta de crear una sociedad totalmente opuesta a la de sus contemporáneos resulta finalmente un documento fundamental para entender la organización social vigente en la época del amigo Sócrates. Ni Platón ni ningún filósofo griego estaba en condiciones de poder pensar una sociedad sin dioses, sin esclavos y sin guerra estructural. Aquello que se propone no puede ser, por mucha imaginación que se utilice y por razones obvias, tan distinto a lo que se conoce. Del mismo modo, la utopía que plantea Moro como alternativa a la Inglaterra de su tiempo puede leerse como una descripción directa de su entorno más inmediato, y no solo en su primera parte. Sin embargo, lo políticamente relevante de las utopías no es que podamos reconocer las huellas de los reinos de su época en el mapa imaginario que dibujan, y nuestra incapacidad, por tanto, de ir más allá de la uniformidad de nuestro tiempo. Lo importante es que cada elaboración de un mundo imaginario, más o menos minuciosa, produce precisamente aquello que el sistema niega, esto es el deseo de cambio. Vale, otro lugar común es tomar la novela de Orwell como una mera sátira antisoviética durante la Guerra Fría. Esto es justo tras su publicación. 1984 se convirtió en un arma propagandística de destrucción masiva. La novela fue mundialmente publicitada como una descripción del futuro del mundo bajo el comunismo, como una advertencia de lo que ocurriría en Occidente si no se ponía límites a la expansión soviética. El libro se leyó exclusivamente como un texto anticomunista. De hecho, se convirtió en el texto anticomunista por excelencia. Ahora bien, la crítica de Orwell no se limita a la Unión Soviética, cuya involución contrarrevolucionaria ya había puesto en solfa en Rebelión en la Granja. Una novela, por otra parte, mucho más redonda que 1984, para mí no. Como comentamos al principio, el objetivo de Eric Arthur Blair, nombre real de Orwell, es denunciar la traición a la revolución, sea esta la española o la rusa, y todas las formas de totalitarismo, lo que incluye imperialismo europeo, especialmente el inglés, y los fascismos italiano, alemán y español. Podría pensarse que un motivo fundamental que llevó a Orwell a escoger el modelo soviético es que su libro está basado directamente en la novela Nosotros, el escritor ruso, a ver si lo sé pronunciar, Yevgeny Zamiatin. Sin embargo, la genial y maravillosa distopía de Zamiatin tampoco se circunscribe a una crítica, por otra parte evidente, al nuevo, en su caso, gobierno bolchevique, sino que incluye el taylorismo que el autor conoció en Inglaterra. Puede leerse incluso como una advertencia sobre los peligros de la tecnología hipertrofiada y de la razón instrumental. Cuando Orwell escribió 1984, estaba personalmente implicado en la denuncia de los crímenes stalinistas, justo en un momento en el que la prensa inglesa no cuestionaba a sus aliados militares y clientes, a la vez, que eran los soviéticos. Es posible que el silencio en torno a la deriva fascista de la Revolución Rusa llevase a Orwell a utilizar su novela como caja de resonancia, pero desde luego su intención no era escribir un panfleto anticomunista. Change is coming, Danny. Become what you were meant to. Disculpad con estos problemas técnicos. Ahora mismo pongo el siguiente tema. If that's the way you want to see it, fine. You take yours, whatever's left is mine. Ain't it a shame we both lay claim to everything? We get nowhere, but these days it's fashionable to act rash and call it rational. It's all the rage. age, nobody acts her age now. But even that is getting old. Yes, don't you think you're breaking the bank? Yes, sucking on your thumb with debts you can't inflate it. Yes, don't you think you'd have loaded your banquet? The taste is unmistakable. Problem. Now you get the side who plays a better victim. And really, who is the more deserving? But you meant it for all it's worth, yeah. You're such a fake, you're breaking the bank. Yeah, sucking on your thumb with your security blanket. You're such a fake beast who won't at your banquet. The taste is unmistakable. You're half baked, you're such a fake. The bitter taste of your bitterness. You're half baked, you're such a fake. To fake, you're breaking the bank. You're sucking on your thumb with your security blanket. Yes, to fake, you're breaking the bank. You're sucking on your thumb with your security blanket. Yes, to fake, yes, to fake. Such a fake, such a fucking fake. El gran judío polaco Isaac Deutscher fue el primero en situar el origen de 1984 en Nosotros de Zamiatin. Orwell elogió públicamente en las páginas del Tribune la distopía del escritor ruso y tomó de ella el tema, la trama, los personajes, la estructura para su propia obra. Mientras que el ambiente de 1984 es más bien cochambroso, el mundo de Nosotros es de una luminosidad futurista, un mundo de ciencia ficción con cosas transparentes bajo una gran campana de vidrio. Por lo demás, el argumento de ambas novelas es prácticamente idéntico. Por ejemplo, La siniestra habitación 101, el número del despacho de Orwell en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, era en la que se tortura en 1984, se corresponde con el Auditorium 112. En realidad, la celda que Zamiatin estuvo preso en dos ocasiones bajo el régimen zarista de Nosotros. Incluso un personaje tan orgulloso como el Gran Hermano es inversión del legislador infalible característico de la literatura utópica, tiene su origen en el benefactor de Nosotros. Yevgeny Zamiatin fue uno de los escritores más influyentes en la literatura posterior a la Revolución Soviética, ingeniero especializado en la construcción de rompehielos. Su atildado aspecto le valió el sobrenombre acuñado por Alexander Bloch de El inglés de Moscú. Denominó su prosa directa y concisa, expresionismo funcional, y militó en la vanguardia artística de la Revolución Soviética. Cuando dos estrellas apagadas chocan con un estruendo ensordecedor que no oímos, se enciende una nueva estrella. Eso es la revolución. Cuando Lobachevsky demuele con su libro Los muros del milenario mundo euclidiano y abre un camino al innumerable espacio no euclidiano, eso es una revolución. La revolución está en todas partes. En todas las cosas, es infinita. La última revolución, el último número, no existe. La revolución es solo uno de los innumerables números. Su ley no es una ley social, sino otra infinitamente mayor universal, cósmica, analógica, o la que la entropía a la de la conservación y la desintegración de la energía. Como se colige De este texto, la concepción de la revolución de Ciamiatín no coincidía exactamente con el nuevo régimen, sumido en proceso acelerado de prosaica burocratización. El escritor había sido encarcelado durante el zarismo por su pertenencia al partido bolchevique. Era un revolucionario cabal que pronto criticó la deriva involucionista del gobierno soviético y la posterior represión estalinista. En sus relatos y artículos, Zamiatin satiriza a los nuevos burócratas y los equipara con los antiguos funcionarios zaristas. Esta toma de posición provocó que Zamiatin fuese arrestado en dos ocasiones, 1919 y 1922. Al mismo tiempo, se inició contra él una campaña en la prensa que llegó a su punto máximo tras la aparición en 1929 de una traducción de Nosotros en Francia. Zamiatin había escrito su única novela 8 años antes, y aunque circulaba clandestinamente en la Unión Soviética, su edición en el extranjero le acarreó serios problemas. El autor de Nosotros comenzó entonces a redactar cartas a Stalin pidiendo autorización para abandonar el país, algo que finalmente consiguió por mediación de Gorki. En 1932 se instaló en París, donde colaboró con Jean Renoir en la adaptación cinematográfica de los bajos fondos del propio Gorki, y donde falleció 5 años después. With your brilliant mistakes, with your candid and brutally honest, with expert opinions bestowed on your minions, the filling up on empty promises. Still I can't see how common sense gives way to wishful thinking. Then again, when you play to win, the rules don't always apply. You keep us all in suspense, but what you sell almost makes sense. Time for a role model to never fail to inspire. You raise the stakes when you take us all down to a wire. We love the hard lessons, counting on your blessings. We all act in our own best interests. Still you give me countless reasons to watch out where you're headed. When I finally had enough, I'll call your bluff instead. And you leave us all in suspense, but what you sell almost makes sense. Like a role model to never fail to inspire. You raise the stakes when you take us all down to the wire. Bueno, después de este texto que os leí sobre Abrazo de Orwell, 1984, Zamiatin, la novela, con su, perdón, con su novela Nosotros. Faltaría en este As de Póker, faltaría Adolf Huxley con su novela Un Mundo Feliz. Yo quisiera lanzar al oyente esta pregunta: ¿en qué mundo estamos viviendo hoy día? Ya se ha superado todo. La realidad de 1984 propone una dictadura gris dominada por el terror, el miedo y el dolor. Un Mundo Feliz de Huxley proponía un mundo de anedonia lleno de... en la que se gobernaba la gente por medio de la felicidad. Y Nosotros, de Zamiatín, proponía un mundo en que se gestionaba desde arriba y se vivía en edificios de cristal, altos edificios de cristal. Todo está superado. ¿En qué mundo vivimos? ¿Se pudo predecir el futuro hace 70 años? Os recomiendo que leáis estos libros y penséis un poco en el asunto. Mientras, voy a poner el último tema del señor Bay. Esta fue su última banda, ya es una última anterior también. La última banda que es Ray Bay and the Killer Smiles. Recuerda bastante a los Death Kennedys lejanamente, pero tiene un componente de ellos. Disculpad por las dificultades técnicas. Ahora. We'll be right back. Este fue el tema en directo, la versión Holidays en Camboya. Es Ray Bae con su banda ante Killer Smileys. Esa inconfundible guitarra. Bueno, y yo os voy a ir dejando ya. Hasta el próximo domingo. Se despide el hijo del Grisú. Os he lanzado el reto de leer esas novelas y pensar en qué realidad vivís. Y voy a dar una noticia de última hora que nos atañe a todos y que es una noticia de máxima seriedad, como es el nuevo videoclip de Leticia Sabater, Toma Pepinazo. Si ustedes son capaces de soportar los 4 minutos con 16 segundos de duración de este videoclip en YouTube, están preparados para soportar una guerra nuclear. Hasta el domingo que viene. Lo siento mucho por esto del final, pero es que fue para mí tal shock, tanto auditivo como visual, que no pude evitar compartirlo con vosotros. Hasta el domingo que viene. WhatsApp y foto de otras chicas que he besado. Ahora soy yo la que contigo he jugado. Te he puesto cuerno, chico, la he cagado. Ese guapo mexicano en la disco anoche y me enrollé con un colombiano y soy mucho mejor que tú. Ya eres muy famoso, todos gritan pepinazo. Significa no creer en nada.